En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro en la Casa Nacional del Bicentenario, organizado por el Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda la República Argentina, América Latina y resto del mundo que tenga internet. Hoy tenemos a la Orquesta de Destrucción Sonora, ODS, de la UNTREF, en el marco de la exposición de formaciones que se está llevando adelante en el piso 3 de aquí, de la Casa Nacional Bicentenario, en la ciudad de Buenos Aires. La dirección está a cargo de Esteban González, quien estará también realizando una performance junto a Martín Remiro y Gonzalo Messi. La Orquesta de Destrucción Sonora es un proyecto de investigación de técnicas sonoras destructivas y composición colectiva en tiempo real. Los objetos como productores de sonido, la computadora como instrumento musical, el lenguaje propio de los DAW como técnica y gesto electroacústico, capturar sonidos, fragmentarlos, romperlos, perforar su continuidad y su espectro, se vuelven herramientas expresivas para acercar paisajes, músicas y texturas como de Ave Fénix, metáforas del poder de la destrucción. Así que les damos un fuerte aplauso a esto que es Orquestas de Destrucción Sonoras, ODS. De urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Thank you.

de contagio. De las únicas certezas que ofrece la vacuna rusa son las dudas. El tema de la vacuna es mentira. O sea, vos te das la vacuna y si te crees una joroba acá, andá a reclamar a Moscú, creo. Vamos a fortalecer el sistema de salud. Que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores de Posada al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. ¿Le estarían pidiendo la renuncia? Ah. Bueno, ahí sí. El barrico causa infancia. Destruye el celular que no cae con cáncer. Causa infancia celular. Detente el barrico en el orto, ¿no? Terminamos de escuchar a la Orquesta de Destrucción Sonora de la UNTREF. Esto fue Patio Sonoro, transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la Casa Nacional del Bicentenario para todo el país, América Latina y resto del mundo. Exclusivo Radio Caso.